nuevos canales, simples, gratuitos y pensados para vos. ETE, Energía de Santa Fe. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Hola, hola amigos, esto es Boxeo Planeta. Edición 193. FM Super 107.5 es quien nos pone en el aire. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a esta edición 193. Y bueno, quiero compartir este comienzo de programa donde tendremos mucha información con el amigo que habitualmente hemos desandado este camino del boxeo y la pasión, terminado en un programa que hemos denominado Boxeo Planeta. ¿Cómo te va? Bienvenido, Luis Alberto Parpacelli. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? El gusto de compartir. Está fresca la noche, pero se hace cálida cuando uno se reúne con amigos. Por ejemplo, el que tengo yo a mi izquierda, que es Dani Bravo, que nos pone al aire y al que le decimos ya buenas noches y compartiremos 120 minutos haciendo radio los tres. Y por supuesto que el fin de semana siempre deja mucho para comentar, para analizar, para criticar, para bien y para mal. Y que vamos a tener, como es habitual, el panorama local, nacional e internacional, y qué nos pareció lo que hemos visto en el marco de lo que es más atrayente para el ámbito nacional. Por supuesto, hubo hombres y mujeres sobre un cuadrilátero, y en el marco internacional, Saúl El Canelo Álvarez y James Kirkland. Ya estaremos hablando y desandando qué nos pareció ese combate, y por supuesto mucha información de lo que se viene en la actividad pugilística. Y no vamos a dejar de lado, como lo hacemos habitualmente, la gratitud a las autoridades de la emisora, gracias al enorme respaldo a nivel comercial para poder sostenernos. Y por supuesto, hay un acontecimiento importante, sí, Luis, en el ámbito boxístico con relación a Upperbox, amigo. Sí, sí, tenemos entrega de los firpos, cumplen 20 años. No cumplen nada. Sí. Porque dicen que 20 años no es nada. Claro. Vale, lo que se dice desde siempre. Pero no, bueno, los colegas de Upperbox, la Unión de Periodistas de Boxeo, la entidad que nuclea a todos los periodistas. ¿A todos? Bueno, a ¿usted todos, está? No, yo no estoy. No, yo tampoco estoy. No todos. No, todos, por eso. Quisieran o quieren estar o los invitan a estar. Pero no, yo hago la salvedad porque a veces uno se entera, claro, o no lo invitan. Yo, también, claro, yo cuando no me invitan, no voy. No, creo que Dani no va donde no lo invitan. Pero hay cosas que... Bueno, yo desconozco bien cómo es la interna. Yo también. Pero bueno, seguramente vamos a tener la posibilidad de charlar en alguna oportunidad con alguno de los miembros para que no nos cuente cómo es, y bueno, si todo transcurre con normalidad, podríamos también estar, dentro del grupo de un periodista de boxeo. Esto está dicho desde el respeto y también desde la sinceridad de ambas partes, porque yo no recibí, no sé qué requisitos hay que reunir para formar parte de la UPER. Creo que en una oportunidad, déjame hacer memoria, Néstor Jaime Yuria, tuvo la gentileza, el tino y el buen gusto de acercarme la posibilidad de asociarme. Bien. Pero después parece que los papeles, no sé, habrá sido una ventolina que se los llevó, se perdieron por ahí. Me olvidé de preguntarle a Néstor. A Néstor Jaime Lluria. Sí, pero bueno, lo que importa acá es que ellos cumplen 20 años. Bien por ellos, más si ellos creen que en estos 20 años han hecho una tarea con saldo positivo, porque de eso se trata cuando uno se agrupa para trabajar en pos de algo. Sí, sí, sobre todo que premian a los boxeadores, técnicos, managers. Eso, bueno, buenísimo. Eso es lo fundamental para rescatar de esta agrupación de colegas. Matías Vidondo me enteró que estaba en los FIRPO. Sí, va a estar en los FIRPO. Ya vamos a tirar todas las ternas en esta jornada de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5. Estamos transmitiendo de los estudios centrales desde Rosario, Santa Fe, República Argentina. Se pueden comunicar al 440-107.5. Uh-huh. Nos pueden escuchar a través de www.super1075.com. También nos pueden encontrar en Facebook con Boxeo Planeta, por supuesto. Y también pueden entrar en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Bien, en esta... ¿Tiene ganas de comenzar por algún lugar en especial? Tengo resultados, tengo mi parecer de la pelea del Saúl El Canelo Álvarez con James Kirkland. Bueno, la compartimos porque yo también la veo. Me mandó el mensaje. Ajá. Porque estaba, claro, tenía canales repetidos en la tele y estaba viendo... ¿Boxeo de primera? Ah, no. Estaba viendo Space, pero tiene HD, digamos, el canal HD de Space. Ajá. Y no lo estaba pasando, o al revés, el que no tiene HD es el que estaba pasando. Bueno, la cuestión es que estaba viendo, esperando en Space, digo, qué raro que no haya arrancado. Y usted me manda atinadamente el mensaje y busco el otro Space, digamos, canal Space, lo encuentro, así que pude ver la pelea. Bueno, ¿qué le puedo cobrar? Compartir otra noche más con una cenita. Bien, usted me manda fotos de esas comidas con sus amigos, con la gente de la subcomisión de Rosario Central. Pero ¿quién es el cocinero ahí en ese grupo? Darío. Uno de los muchachos me dice, no sé cómo cocina Darío. ¿Viste cuando te dicen, no, cómo cocina? Bien. Bueno, la realidad es insoslayable, vamos en busca de lo que hace Darío. ¿Horno al barro? No, a esta hora, no. Cuéntemelo después. ¿No? ¿No quiere? No, ¿que le abre de cebollita, de camote, de batata? No, a esta hora no. ¿De un asadito, pero no, esos que se deshacen en la pero boca, no? Es un golpe bajo. ¿Con una ensaladita de radicheta, de rúcula, de zanahoria? Le descuento punto. Mire que si usted sigue, le descuento punto. No le gusta, no le gusta el pimiento relleno, Dani. No, ¿cómo no te va a gustar el pimiento relleno? Y pero un vinito tinto de esos equilibraditos, no es muy fino, pero un vinito. Bien. Que después, bueno, se va haciendo cerveza, se va haciendo charla. Quiero redondar en recuerdos. Esto. Lo que implica la amistad, ¿no? Como uno puede en una reunión de amigos comenzar hablando de trivialidades, Dani, e ir desandando un camino que te lleva hasta la profundidad de hablar de los hijos, del amor de los hijos, de lo que cada uno siente entre situaciones de hijos que cuando tenían 10, que cuando tenían 15, cuando ahora tenían 30, y uno se va consustanciando y ve que la vida ha pasado y que cada uno ha tenido buenas y malas, pero que no, lo que no se ha quebrado es el hecho del respaldo que significa ser amigos, que no es poca cosa. Así que en Duilio D'Angelo, en Alberto Martínez, en Marcelito Condotta, en Darío, el abrazo grande para ellos, porque ya hace más de 20 y pico de años que nos conocemos y estuvo bueno. Está bueno, nos reunimos muy seguido, pero en esta oportunidad fue realmente maravilloso, con una comida fantástica. Debo reconocer que no me mintieron, estaba riquísimo, estaba realmente riquísimo. Bueno, Que quiero decirles es que lo que va usted a hacer ahora va a ser auspiciado por Olimpia Deportes. Muy bien. Mendoza 1028. Me olvidé de llamarlo a Gustavo porque nos va a suministrar las remeras que tiene el eslogan de Boxeo Planeta, de Olimpia Deportes, para que podamos sortear entre los oyentes. Muy bien. Y que, por supuesto, sigue vigente, gracias a Aristide Jorge Bruno, el detalle de la corbata. Y además el saludo grande para él, para el Chino Carvajales, que es su empleado allí en Brunos, de San Martín al 5100. Pero lo que importa es que Olimpia Deportes auspicia la info para después entrar en materia de qué es lo que vimos, qué es lo que nos pareció. Bueno, Luis, déjame cortito, quiero recordar que se estrenó una película. Ah, me mandaste. Ah, sí. Le mandé, bien. Se llama Soy Ringo. Por supuesto que es la recorrida en la vida de Oscar Natalio Ringo Bonavena, con guión y dirección de José Luis Nachi, con asistencia de dirección de Sergio Bonardi La Palma, con una muy buena producción. Veo que está el Inca, que apoya toda la realización cinematográfica. Sí, claro. Argentinos. Realmente vamos a tratar de ver este documental, esta película, en la que se recorre la vida del mítico Oscar Natalio Ringo Bonavena, y con quien seguramente vendrán tantos recuerdos de épocas gloriosas del boxeo argentino, de estar llenando el Luna Park, bueno, lamentablemente con un final muy triste para Ringo Bonavena, uh-huh. Pero seguramente que va a ser una pelea, una película, realmente para no perdérsela, sobre todo la gente que gusta el boxeo también. Así, ¿no? Es, de Parque Patricios a la Meca del Boxeo, y le tocó en suerte estar en la época de quien nosotros consideramos el más grande, porque él tuvo la posibilidad de subir al cuadrilátero para boxear con Muhammad Ali. Le cuento una anécdota cortita, chiquita. Cuando llego a Las Vegas para la pelea del Chino Maidana con Floyd Mayweather, me tenía que encontrar con el amigo, con Osvaldo Ayala, y abrazo para él. Claro, que vive en Las Vegas. Y bueno, no nos conocíamos, entonces, claro, Osvaldo, habíamos quedado que nos encontrábamos en el lobby del hotel del MGM, sí. Grand. Y bueno, él me fue a buscar, no me encontraba, había mucha gente, por supuesto, en ese momento. Y no sé por qué se le da de preguntarle a una persona que estaba en el lobby, dentro de los que estaban ahí caminando, le pareció que era argentino, en eso acertó el hombre. Uh-huh. Y le preguntó si era Damián Casino, y por lo cual recibió la respuesta que no era, pero se dio cuenta que hablaba español y le dice, no, porque estoy buscando a Damián Casino, que tiene un programa, sí, y no, si yo soy, era Bonavena, el hijo de Ringo Bonavena, Ringuito Bonavena. ¿Qué tal? Oscar Ringo Bonavena, hijo, sí. Y bueno, y le dice, no, yo soy el hijo, y él le pregunta, ¿usted es el hijo? Sí, yo soy el hijo de Oscar Bonavena. Bueno, un recuerdo, y después aparecí yo, en ese interín, sí. Nos seguíamos hablando por teléfono y aparecí yo, o sea que ahí lo conocí al hijo de Ringo Bonavena, e intercambiamos palabras, nos conocíamos a través de Facebook, por supuesto, pero nunca habíamos estado juntos. Y así que bueno, es una anécdota con Ringuito Bonavena. Que tiene referencia, sí. con Ringo Bonavena, que siempre obviamente es recordado, y no está de más decir que hoy por hoy, salvando las distancias en el tiempo, y en lo que ha protagonizado, incluso cuando cantaba el famoso Pío Pío Pa en el teatro, y todas las salidas que tenía Oscar Natalio Ringo Bonavena, las pastas de su mamá y demás. Hoy el campeón argentino de todos los pesos reside aquí en la ciudad de Rosario, es del sur, y se llama Matías Vidondo, y debe estar ahí en la fiesta de la entrega de los Firpo, y creo que tenía un par de nominaciones que lo gratificaban y mucho, y le prometemos a la audiencia, porque Matías es de cumplir, de que a lo mejor si no es el lunes que viene será el otro, pero tenemos la sana intención de hacer con Damián Casino, que pugilistas de aquí de la zona compartan con nosotros el programa, es decir, que charlemos y les vamos a hacer comunicar con otros boxeadores de otras latitudes, o de Capital Federal, o de Córdoba, sí. De los de ayer y los que están en vigencia, o algún periodista, o algún jurado, o algún árbitro, pero para hacerlo todavía esto un poquitito más redondito, porque ¿sabe qué pasa? Usted queda del otro lado. Queremos tanto el boxeo que le estamos buscando siempre la vuelta para ver qué cosita podemos aportar para que usted lo pase como lo pasamos nosotros, de maravillas, en esto que es Boxeo Planeta, en este caso edición número 193, y porque además, ¿sabes qué es lo que lo permite? Lo que vos siempre me decís, y yo coincido contigo, el hecho de trabajar en la comodidad total, en un medio de prestigio, de buena programación, con una enorme y linda repercusión. Sí, y Te cuento, Luis, que lo que vos decías respecto al campeón argentino de peso pesado Matías Vidondo está ternado como mejor púgil a nivel nacional y tiene que competir, si se quiere, con César René Cuenca y con Sebastián Heyland. ¡Epa, qué terna! Es una terna. ¡Qué linda terna, che! Interesante. Perdón, repetime, a ver. Seba Heyland. Y César Cuenca. Cuenca, que ya se habla de que tiene medio confirmada una pelea de título del mundo por la Federación Internacional de Boxeo en categoría superligera. No lo conozco, no hemos tenido la posibilidad de tratarlo a César. Lo sacamos, pero te quiero decir que no es el trato habitual que hemos tenido con otros. Pero, por ejemplo, hay un hecho de hidalguía que tuvo Seba Heyland, que nos marcó a los dos. Aquella vez que los jurados dijeron que había ganado, no ganó, y se lo reconoció a su oponente, a su colega. Y sí conocimos a Matías Vidondo. ¿Qué es lo que quiero decir? Buena gente los tres, che. Sí, buena gente los tres. Merecido. Pero de buena entraña, aparte de tipos dados, cálidos. Que... Cualquiera de los tres que tenga la suerte de ser el ganador, será bienvenido. Claro, sí, pero para cualquier deporte encontrarse con este tipo de personas está bueno. No solamente para el boxeo, sino para cualquier actividad. Empiezo por donde crea más conveniente, que después de su rincón hacemos... El Canelo, hacemos Soledad Matisse. Sin duda, yo creo que tenemos que arrancar con lo que fue un knockout realmente estrepitoso este fin de semana entre Saúl El Canelo Álvarez en el combate con Jace Kirkland. Esto fue en Houston, Texas. Así es. Saúl El Canelo Álvarez noqueó terriblemente a James Kirkland en el tercer asalto. Realmente un combate... Que duró muy poco. Se esperaba que Kirkland diera un poco más de trabajo a Saúl Canelo Álvarez, me parece, Luis. Yo no tenía una referencia de un recuerdo así de referencia sobre Kirkland. No tuve la posibilidad de ver algunas peleas en YouTube, algo como para tener una referencia antes del combate. No hice a tiempo. Pero digo, me parece que se fue muy a ciegas contra un Canelo Álvarez que, más allá de tener algunas limitaciones desde lo técnico, porque recordás, con Floyd Mayweather prácticamente parecía un amateur. Así lo hizo ver Floyd Mayweather. Sabemos lo que es Floyd Mayweather cuando le toma el tiempo a este tipo de boxeadores. Pero digo, me parece que Kirkland hizo una pelea, no sé si equivocada, pero digo, ir al toma y traiga... contra un boxeador que no se cae, porque el Canelo Álvarez es un muchacho que nunca ha caído, duro, joven, rápido. Cruzarse en golpes con el Canelo me parece que fue prácticamente al suicidio James Kirkland. Y me pareció que lo que tiró, lo tiró muy, muy liviano. No le vi tirar golpes de potencia a Kirkland. Sí, metió algunas combinaciones, pero me parece que los golpes más duros los metió el Canelo. Porque cuando el Canelo tiraba, tiraba para noquear. No fue casualidad cuando cayó Kirkland de la manera que cayó. Más allá de que el árbitro le dio el pase... No digo que haya estado mal el pase. Pero era un boxeador que ya estaba prácticamente, como se dice, en la mesa de café servido. Y fue un knockout brutal, tremendo, Luis. Fue a la pera, fue un golpe exactamente terrible. Yo tengo anotado acá una derecha impresionante. Esto fue en la tercera vuelta. A mí me parece que lo que vos decís tiene que ver con algo que se eligió. Yo creo que cuando un rincón con su pupilo eligen un plan de pelea, lo hacen a sabiendas de qué es lo que puede el suyo y qué es lo que puede el de enfrente. Voy a coincidir con Damián que el plan de pelea de James Kirkland, de creer que ir a la media distancia a tirar, no solamente que la realidad demuestra que le fue mal, sino que erraron enormemente el plan de combate. Y uno puede, como bien decía Damián, encontrarle un montón de fallas a nivel técnico a Saúl El Canelo Álvarez, que mucho ha mejorado con el tiempo, pero no tiene esa plasticidad, esa armonía, ese recorrido de golpes que uno puede advertir en otro tipo de boxeadores, amén de Floyd Mayweather, y me parece que fue directamente a buscar la lona. Quiso ser un héroe, pues no le daba el golpe de poder. Coincido nuevamente con Damián Cassino. Probablemente sea, técnicamente superior a Saúl El Canelo Álvarez, pero no tiene la potencia, la vehemencia, la convicción de lo que significa tener a su rival enfrente, que tiene el Canelo Álvarez, que va a destruir a su oponente, sobre más todo, en este caso, cuando le probó el golpe. Claro, porque en el agrandó. Primer asalto, Canelo lo tira. ¿Sí? A Kirkland. Sí, sí. Y ya después de eso, sabiendo que se cayó en el primer asalto, ¿cómo va a seguir creyendo que ir al choque frontal le iba a dar el resultado o meter una mano salvadora en los primeros asaltos? No tiene un sentido. Me parece que... No, raro, en el plan de pelea lejos. Realmente lejos. Lo del rincón, sí. Muy, muy pobre. Estas son las... Lo hicieron de recibir un knockout muy, pero muy brutal, Luis. Es difícil. Parecería que se eligió un plan de pelea desde la inexperiencia. Sí. Y en realidad no lo pierde James o Kirkland. Subestimaron mucho al Canelo. No era para subestimar, porque Canelo. No, sin duda. No nos podemos quedar con el último. Es un combate, tipo. No, es un tipo duro. Sí, no, aparte venía de hacer una buena pelea. Sobre Eris Lara, y digo, más allá de una inactividad que había tenido el Canelo de 10 meses, no era para subestimarlo. Con relación a Saúl El Canelo Álvarez, bueno, empiezan a correr las versiones, sí, sí. Si se repetiría con Mayweather, si Cotto, yo creo Golovkin. Que Golovkin estaría, pero bueno, a mí me parece que Saúl El Canelo Álvarez está para la cartelera, pero no sé si como para confiar en que pueda salir airoso en esos compromisos. Me parece que un buen combate, Luis, y con esto cerramos, podría ser con Cotto. Cotto es un guerrero. Comparto, sí, están, se puede dar. Transitando, sí, sí. En la misma categoría, porque el Canelo... Más equivalencia en cuanto a peso, sí. Es un super welter. Recordemos que la pelea con Mayweather lo hizo bajar de peso. Lo hizo bajar de peso. Lo hizo meter entre welter y super welter. Eso es dar ventaja. Claro, y eso le lo dejó... Mermó. Sí, mermó el rendimiento, porque... Sin duda. Es lo que a más de uno le hizo hacer Floyd Mayweather. Pero digo... en este sentido, me parece que con Cotto sería una pelea explosiva. Por lo menos atractiva. Y Cotto no va a hacer lo que hizo Kirkland. Me parece que Cotto es un boxeador más pensante, y sobre todo sabemos el rincón que tiene con Freddy Roach, por supuesto, sí. Un rincón de primer nivel mundial. Perfume de nocao. Y es una pelea que uno la quiere ver. Y después de este combate salieron muchos a decir este es el tipo de combate que la gente quiere ver. Bueno, esto es un poco... respecto a lo que se habló de la pelea del siglo entre Mayweather y Pacquiao. Ni una cosa ni la otra, digo. Tampoco queremos que un boxeador sea noqueado brutalmente. Seguro. Como fue Kirkland en tres asaltos. Sí, una pelea más de ida y vuelta, más competitiva. Sí. Si se quiere... La pelea de Matisse Prodnikov, bueno, ese tipo de combates es el que la afición del público le gusta ver. Debemos reconocer que por ahí hay dos tipos de público que van a ver el boxeo. A mí siempre me quedó esa impresión. Está el que le gusta el knockout y está aquel que va a ver boxeo. Entonces hay una disyuntiva. Yo no voy a ir en desmérito de aquel que tiene un golpe de poder que lo convierte en un noqueador por excelencia, pero la destreza es lo que generalmente compartimos contigo, Damián, porque es lo que vamos a ver, ¿no? Aquel que se expresa porque tiene un 50% de naturaleza boxística que vino con él, y el otro 50% tiene que ver con el trabajo, las correcciones, el hecho de la práctica intensiva, en el recorrido de los golpes, en el aprovechamiento de las fortalezas y en el intento constante de mejorar las debilidades que cada uno tiene. Pero bueno, son dos públicos, yo comparto contigo, hay gente que le gusta ver, como quien dice, sangre, y hay otro que le gusta ver boxeo. Sí, en Estados Unidos le gusta, el público de boxeo, Luis, en Estados Unidos es el que quiere este tipo de combate. Más allá de que acompañaron mucho la pelea de Mayweather, porque ya te digo, yo lo comenté, en la edición anterior, lo quieren ver perder, es como si fuera, no sé, una morbosidad, sí, si se sí. quiere, en lo deportivo de Mayweather, y es ahí donde radica el éxito de los aficionados, de los que siguen a las peleas de Mayweather, no al boxeador Mayweather. Uh-huh. Y eso hay que ser claro. Pero bueno, ya se habla también del Marcos René el Chino Maidana, de André Berto. Y también sabemos que Canelo está en la empresa de Golden Boy Promotion y el Chino también. Y bueno, el Chino ahora está con Hal Haymon. Sí. Se fue de Golden Boy. Se fue de Golden Boy. Es que se quería. Existía la posibilidad, el rumor de que podría haber una pelea con el Chino Maidana, pero se descartó por completo porque Golden Boy le hizo un juicio de 300 millones de dólares a Haymon. No sé por qué motivo específico, hay varios puntos que se detallaron en ese juicio. Y como, bueno, el Chino en este momento tiene contrato con Almo, es muy probable que no se dé ese combate. Sí se puede dar con Gennady Golovkin, que después de pasar este próximo sábado, que tiene que enfrentar a Willie Monroe, se puede llegar a esa mega pelea con el Canelo. Y probablemente ahí se podría pactar un peso, aunque Golovkin también no es un mediano medio chico, ¿no? Se puede dar un combate. Y sí, eso, vos sabés que te iba a preguntar la vez pasada, y viene a cuento porque qué potencia, y siempre me da la sensación que es un mediano un poquito chico. Y digo, bueno, tal vez tiene que ver con una visión errada de mi parte, o estamos errados los dos, o es un mediano un poquitito chico. Pero bueno, tiene una pimienta en el frasco más grande, digamos, sí, ¿no? Sí, es muy, muy explosivo Gennady Golovkin y ojalá sea de ese tipo de combates porque es lo que la gente quiere ver. Estamos en Boxeo Planeta, esto es la 107.5 Super, ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Damián Cassino, Luis Parpacelli, quien te habla, te agradece mucho que estés del otro lado. Y como siempre digo, donde quiera que estés, agradecemos muchísimo las visitas que se hacen habitualmente a www.boxeoplaneta.blogspot.com, que ya han sobrepasado largamente las 150.000, algo que agradecemos y mucho. Vamos en búsqueda de la edición número 200 y estamos presionados por algunos colegas y amigos porque quieren una reunión, y una reunión a nivel gastronómico. Y bueno, veremos qué es lo que podemos realizar, pero los 200 programas los vamos a festejar, ¿eh? Sí, señor. Y por supuesto que vamos a ir ahora a todo lo que tiene que ver con la primera pausa, si Dani Bravo nos lleva, y estará acompañado. ¿Eligió vos? ¿Elegiste vos o eligió Dani? Vamos a pedir a Dani que haga su gusto, me parece extraordinario. Dani, todo tuyo, gracias, amigo. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Thank you. saliendo por ahí. Hay mujeres que no son filler, pifia su poción. Yo recién llegado desde París. Rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Soy doctora y no duermo ni una hora. Dice, veo al bisabuelo con los regos en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, dice sin paz, que de acá veo verte. Buenas noches, muchachos de Buceo Planeta, soy Juan Carlos, 446 mi número, muy bueno el programa, escucharlo todos los lunes y por supuesto un saludo a Daniel Bravo, siempre me olvido de saludar a él. Y como es, y el jueves pasado 7 fue mi cumpleaños, cumplí 56, así que mirá si me acuerdo de boxeos. Un beso grande, muchachos, buen programa, chao. Un comentario para el programa Boxeo Planeta. Hoy tuve la suerte de encontrarme en una cola con Müller, el entrenador, el rosarino. Y bueno, estuve charlando un rato con él. No soy un aficionado, un poco conocedor, pero a este hombre lo he visto desde que yo era pibe y la verdad que fue un gusto. Yo sé que ustedes conocen mucho más de este hombre y por ahí a lo mejor sirva para hacer algún comentario de alguien de nuestra ciudad. Ricardo Ferrer es mi nombre. Un gusto, gracias. Bueno, muy bien, seguimos en esta edición 193 de Boxeo Planeta. Gracias a los oyentes por llamar, por estar siempre presente en nuestro programa. Feliz cumpleaños, Carlos, feliz cumpleaños Juan, sí, Carlos, señor. Gracias por estar siempre con nosotros. Y por supuesto al señor Ricardo Ferrer, el abrazo grande y muy atento por habernos llamado y contado que ha estado con Lito Müller. Y Lito Müller es una institución dentro de la actividad pugilística de la ciudad y reconocido a nivel nacional. Sí, tiene más de 50 años a la vera del ring. Lito han pasado innumerables boxeadores con él. Realmente, como bien lo decía el amigo Ricardo, yo también desde chico que sigo el boxeo y recuerdo siempre verlo a Lito con la clásica ropa blanca, como se usaba antes, como sí. los técnicos antiguamente se vestían. Sí, sí. Y bueno, seguramente uno de los boxeadores que hemos conocido de los últimos que han estado con Lito. Seguramente no nos vamos a acordar de Noé Tulio González, que es uno de los boxeadores que hizo Lito Müller. Y bueno, han pasado tantos boxeadores que realmente... Lito merece que en alguna oportunidad lo traigamos aquí al estudio, Luis. Sí, y charlemos y recorramos toda su vida como técnico de boxeo, ¿no? Tiene que ver con la idea que habíamos dicho antes, ¿no? De por ahí contar con Matías Vidondo, con Victoria Bustos, con Pablito Barbosa, e incluso conectarnos con otros boxeadores en actividad o no. Bueno, tiraste la posibilidad de Lito Müller, sí, lo vamos a invitar y compartiremos los 120 minutos con ellos, para hacerlo con olor a festival, a velada boxística. Escuchamos a Los Piojos. Sí, escuchamos a Los Piojos y si querés te... A mí me gusta. A mí también. Sí. Usted es amplio, tiene amplio espectro musical. Desde chico en casa la música era una cosa cotidiana, una cuestión cotidiana, y allá por la década del 60, Dani, los porcentajes de música nacional eran bastante, mucho más gruesos que los de hoy, sin prescindir de lo extranjero, pero el folclore y el tango, lo nacional, eran muy, muy frecuentes, y eso ayudó mucho a que uno amplíe un poquitito el espectro del gusto musical, diríamos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, cuando comenzó el rock, te imaginás que los cuatro de Liverpool me metieron en eso que es... El rock y después, bueno, Jethro Tull, Led Zeppelin, vamos a hablar de boxeo, porque si no, me meto en ese tema y es capaz que le empiezo a pedir Eric Clapton y demás. Y entre paréntesis va a venir una banda con Brian May, creo, y dos o tres reemplazos, inclusive a nivel vocal, de quien ganó un concurso como cantante. Obviamente la distancia debe ser grande, pero debe cantar muy bien. De aquella persona que tuve la posibilidad de escuchar en vivo, y que fue Freddie Mercury, ¿no? Cuando vino con en el 81, en el Gigante de Rodgers. Sí, señor. Nos bien, metemos en materia. Ternas Faz, para los... Sí, las ternas, Faz SRL. La sí, abrazo señor. Grande para la gente de Faz SRL. Bien, ternas para los premios FIRPO 2014. Sí, señor. Esto fue según el recuento de votos realizado, en enero. La fiesta se realiza el día de hoy y se conmemora, como bien decíamos en el comienzo, 20 años de la entidad. Como mejor púgil en el campo mundial, títulos mundiales, por supuesto, van a estar ternados Jesús Cuellar, Marcos René el Chino Maidana y Juan Carlos Rebeco. Como mejor púgil en el campo internacional va a estar... Sebastián Heyland, Javier Maciel y Lucas Martín Matisse. Mejor púgil a nivel nacional. Lo decíamos antes también, va a estar César René Cuenca, Sebastián Heyland y Matías Vidondo. Como mejor amateur va a estar Evelyn Bermúdez, la oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, hermana de Daniela Labuelita Bermúdez, la campeona del mundo, Alberto Melián y Leonela Sánchez. Mejor knockout, Diego Aguilera a Cristian Gramajo, Sebastián Heyland a Matthew Macklin y Gastón Vega a Marcos Vergara. Mejor pelea, Ana Esteche cuando enfrentó a Fernanda Alegre. Bueno, lo charlábamos con Fernanda, peleó. Con el papá de Fernanda Alegre en los micrófonos de boxeo. Con Luis. Nos decía que había sido un combate muy parejo y que se podía llegar a dar la revancha. Bien, también como mejor pelea, por supuesto, no puede faltar la de Lucas Matisse con John Molina y Juan Carlos Rebeco con Félix Alvarado. Revelación, Ana Esteche, Fabián Maidana y Walter Sequeira. Mejor boxeadora, Marcela Eliana Acuña, Ana Esteche y Erika Farías. ¡Epa! ¡Qué terna! Hidalguía Deportiva. A ver. Roberto Marín, Fernando Saucedo y Matías Vidondo. También está Matías Vidondo con su Hidalguía Deportiva. Como juez amateur va a estar Julián Barone, Maximiliano Dolce y Ángel Gorrieri. Árbitro amateur, Pablo Beneventano, Gonzalo Guzmán y Manuel Vilariño. Árbitro y juez internacional, Gonzalo Guzmán, Gerardo Poggi y Fernando Servide. Árbitro profesional, Romina Arroyo, Mario González y Hernán Guajardo. Hernán Guajardo, quien pasara por los micrófonos de Boxeo Planeta. Y juez profesional, por último, Carlos Asinaro, Ramón Cerdán y Manuel Vélez. Son los tres jueces que están eternados por la Unión de Periodistas de Boxeo. Y esta noche se van a conocer, por supuesto, todos los resultados. Probablemente podamos el próximo lunes charlar con Néstor Yuria y nos cuente cómo ha sido toda esta jornada en la que la entidad de Upperbox va a premiar a boxeadores, técnicos, jueces, bueno. ¿Tuviste charlando en una oportunidad con Romina Arroyo, me contaste? Sí, estuvimos charlando con Romina Arroyo, es una chica que trabaja muy, muy seriamente. Bueno, es árbitro de box y trabaja a nivel internacional también. Sí, por supuesto. Sí, ha estado arbitrando títulos del mundo. Uh-huh. Pero lo que rescato de la charla con ella es que siempre ella me dice que quiere seguir perfeccionándose, haciendo cursos, ha ido a hacer cursos al exterior también, y no se queda con lo que ya con lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Realmente trata de mejorar y eso es más que loable. Bueno, vamos a ver entonces cómo se van a dar estos resultados. Y a ver, ¿qué más tenemos? Información que me manda, sí señor. ¿Quién le mandó? Me lo manda el amigo de JEB Larga Boxing SRL. Sí. Head Boxing. Viene con. Viene con toda la información de lo que va a ser la próxima jornada de boxeo. El programa de boxeo en la que se van a presentar este próximo viernes 15 de mayo en el gimnasio Unidos de Villa Diamante, ubicado en Warnes al 3400 en Lanús Oeste. Uh-huh. Se va a presentar el rosarino Sergio Boltri y el bonaerense Horacio Lacho Cabral. Esta es una pelea prometedora, Luis. Recordás que Boltri logró un knockout más que resonante y me parece que el rosarino va por el buen camino. Es un boxeador que siempre se presta al espectáculo, al boxeo frontal, y me parece que en Horacio Lacho Cabral, como se lo conoce, va a encontrar un duro oponente, invicto, pero bueno, es una prueba más que interesante para Sergio Boltri, por supuesto que como siempre lo tiene a Osvaldo Mendoza en su rincón. Comparto, más que interesante. Esta es la pelea de fondo que nos manda la info Juan Eduardo Brignones, titular de Head Boxing SRL. Que mucho agradecemos. En pelea de semifondo se va a presentar Vanessa Machado, va a combatir con Nicole Morales. Y después hay una serie de peleas más con todos nombres más que conocidos. Brian Bumbum Río se va a presentar también, Cristian Roda, bueno. Perdón, pero ¿cómo es el apodo? ¿Cómo es el apodo? Brian Bumbum Ríos. Brian Bumbum Ríos. Es difícil ya buscar un sobrenombre para un púgil que no sea conocido. Sí, sí. Ya han pasado tantos boxeadores que es difícil encontrar algo. Que sobresale. Sí, en este caso no se refería a que Bumbum Mancini. Mancini, sí, por supuesto. Bien, le agradecemos entonces a Juan Eduardo Brignone toda la info. Brunos te obsequia el detalle que tiene que ver con una fina y linda corbata. Tiene su local allí en la calle San Martín al 5153. Comunicate al 0341 440-1075 440-1075 y decir que estás escuchando Boxeo Planeta y participás con los últimos tres números del documento, nombre y apellido, y ves la posibilidad de llevarte ese pequeño gran detalle. Y gracias a la gente de Brunos. La información ahora está vinculada con lo que sucedió en Fray Luis Beltrán, donde Cristal Farías derrotó a Fernanda Cristalini de Capitán Bermúdez. Esto fue organizado por el gimnasio La Aventurera y por supuesto que agradecemos la fuente informativa de Capitán Bermúdez, Deportes con Pasión, cuyo líder es el señor Héctor Ricardo Elías, un amigo. Vamos recordando que, entre otras informaciones importantes, es probable que yo creo que todo el mundo va a estar firme el próximo sábado viendo a Golovkin y Willie Monroe, el oriundo de Nueva York. Esto va a ser en categoría mediana, se va a llevar realmente lo más importante que tiene que ver con el boxeo el fin de semana y una de las figuras de primer nivel mundial, junto con Floyd Mayweather. Y tenemos que recordar también que el 6 de julio Jesús Cuellar tiene una pelea ante el veterano Darchinian, de 39 años ya, y por supuesto que recordamos que está en la categoría pluma AMB, Jesús Cuellar, nuestro compatriota. ¿Estamos con una entrevista, amigazo? Sí, Luis, bueno, como siempre en Boxeo Planeta queremos tener la información de último momento y de la mano que tiene que venir. Así que le vamos a dar la bienvenida y la buenas noches a Pedro Dacla. ¿Cómo estás, Pedro? Damián Casino te saluda. Bienvenido a Boxeo Planeta. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches. A vos y a toda tu audiencia y también a Luisito, que ya lo escuché que anda por ahí. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Cómo andas, Luis? Bien. Bueno, Pedrito, contanos. Así que tenemos ya un festival confirmado para el viernes 22 de mayo en Sportivo América. Así es, viernes 22 de mayo, y la verdad, una velada como hace bastante, no la hacemos por acá, porque sinceramente es una pelea más linda que otra. El fondo va a ser Horacio Pablo Barbosa. Repetinos, que se cortó un poquito, Pedro. Horacio Centeno con Pablo Barbosa. ¿Se cortó? Hola. Hola. ¿Estás ahí, Pedro? Bueno, vamos a tratar de... Vamos a tratar de ubicarlo otra vez a Pedrito Dáquila, que nos decía que OR Promotion, el próximo viernes 22, tiene una velada de equivalencias importantes en el boxeo, no es poca cosa, vale la pena hacerse presente, y nos decía que Horacio Centeno, Pablo Barbosa va a ser la de fondo, la pelea estelar, la que indudablemente va a acaparar la mayor atención. Pero cuando una velada se dice realmente importante, debe haber más de un boxeador interesante, de esos que vienen creciendo y que van ofreciendo espectáculo velada tras velada en distintos lugares del país. Pablito Barbosa, Horacio Centeno, Pedrito Dáquila está con nosotros otra vez. ¿Estás ahí, Pedro? Hola. Sí. Bueno, como te iba diciendo, Horacio... Ahí te escuchamos bien, Pedrito. Bárbaro. Bueno, Horacio Centeno, sabemos que es campeón latino, versus Pablo Barbosa, que es campeón argentino. Perdón. Repita, por favor. Horacio Centeno versus Pablito Barbosa. Le hice repetir, amigo, porque no es cualquier pelea. Es un peleón, realmente. Es un, muy bien. Como... Y si te nombro el semifondo, yo creo que tenés que ir corriendo a hacer una entrada. Bueno, despacito, vamos con el semi. El semifondo Brian Zarza, después del knockout impresionante que metió en Buenos Aires el otro día ganando en el cuarto round, versus Roque Junco, el cordobés. Roque Junco, el pibe de Córdoba. Bien. Así que... Muy bueno el semi. Muy bueno. Te vamos a dar la tercer pelea para que vaya más corriendo a sacar la entrada. Despacito. El Pata López contra Cazafús. No, el Pata López. El Pata López y Cazafús. El Pata López. El Pata López y Cazafús. Sí, señor. Y después. ¿Brian Chávez viene o no viene? Brian Chávez. Sí, señor. Versus otro peleón, cuando te lo nombre. Contra Rivas. Bueno. ¿Qué pasó? Ganó. ¿Qué pasó? Se despertaron de golpe. Esto es un peldaño muy importante para Rivas, Pedro. Exactamente, así que es un peleón, uno con tres ganadas. Rivas ganó por nocaut muy bien en Buenos Aires el otro día, así que... Y bueno, así que estamos. Y Cristina Cuevas, que va a pelear, te estamos buscando un rival para Cristina. ¿Cómo? A cuatro rounds, así que bueno. ¿Cristina Cuevas a cuatro vueltas? Sí, sí, bueno, estamos buscando algo. Sí, no, está bien, pero dijiste bien. Cristina Cueva, no es una desconocida, amigo. No, estamos hablando de y de realmente primerísima figura, ¿no? Otra peleita que te la vamos a nombrar. A ver. Pero estamos viendo si, bueno, me autorizan una pelea que es con Quirós, el chico que ahora lo tiene Proti, que va a debutar como profesional. Bien, o sea, bien. Que realmente es una linda pelea, pero bueno, me tienen que autorizar. Así que lo que te dije antes es... Ya está confirmado. Firmado. Está bien. Confirmado. Centeno Barbosa, la de fondo, el semi, Brian Zarza, que viene a noquear espectacularmente, Roque Junco, el cordobés. Roque Brian Junco, Chávez, muy buen boxeador, Brian Chávez Rivas, el Pata López con Cazafús, y se presenta Cristina Cuevas con rival a designar Y tenés que confirmar al chico Quirós que debutaría de la mano de Proti. Exactamente. Muy bueno, Pedro. Me parece que... escúchame. Es más, ya te estoy guardando la mesa para la de transmisión. Maestro. Qué grande, maestro. Infaltable. ¿Querés que te diga una cosa, Pedro? Dos personas fundamentales hoy hacen de este día de Boxeo Planeta 193 muy importante. Tenemos la autorización ya de Soledad Santocci, que es la que nos da el visto bueno a la hora de hacer una transmisión, y encima vos ya tenés la mesa para nosotros. Él te sabía algo. Yo no sé si la pone el ruso, la pone. Me parece que el ruso se anima ahí con la mesita. A Pedro no lo vi hacer fuerza nunca todavía. Nunca lo vi con una silla en la mano. No lo vende así, pobre muchacho. Bueno, pero escúchame, uno tiene que dar la orden y el otro la tiene que ejecutar. Ah, bueno. Muy bueno. Mire usted. Muy bueno, muy bueno. Vamos a hablar con el ruso. Ya vamos, sí. A ver qué opina. Bueno. Che, Pedro, ¿qué? Hablando de como hablamos siempre en serio. Es difícil armar una velada y, por supuesto, contar con gente que esté realmente preparada para decir voy a estar ahí. Son combates por demás de interesantes, Pedro. Yo creo que merecen la concurrencia masiva del público que le gusta el boxeo, sí, porque uno dentro de lo que hoy tenemos es de lo mejorcito, sin ningún lugar a dudas. No, te digo que estoy muy, muy contento porque, bueno, uno ya lo hemos hablado, digamos, en privado. Uno está acá en el boxeo porque indudablemente que le gusta de corazón, y cuando son peleas como para brindarle al público, para que uno también, porque yo las vivo como claro, una persona y un público más, ¿verdad? Sí. Me llena de gusto, de orgullo de poder traer un espectáculo de este tipo acá a Rosario, ¿no? Con transmisión para TIC Sport, para todo, prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, señor. Así que entonces, bueno, Club Esportivo América, viernes 22 de mayo, tenemos una jornada de boxeo, amigos, imperdible. Pedrito, y bueno, quiero aprovechar, ya que te tenemos en el aire, tu opinión acerca de la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. ¿Qué te pareció el combate? ¿Te defraudó? ¿Sabías que iba a pasar esto? ¿Cómo lo viste, Pedrito? Mira, yo lo vi antes que a todo esto. No nos olvidemos de algo fundamental. A Floyd le faltan dos. Esa pelea con Pacquiao y otra más para terminar un contrato millonario. Y se quiere retirar invicto el hombre, así que no hablemos más. Sí. Está todo dicho, ¿no? De que ganó uno, que ganó el otro, que viste que uno corrió, que el otro pegó. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en un tema que esto es un negocio? Lamentablemente, se llevó con el pay-per-view, como es, casi 300 millones de pesos, y el otro 150 millones de dólares, perdón, así que imagínate. Sí, de dólares. Ha sido un negocio, no lo vamos a ganar nosotros en esta vida, en la otra, ni en la otra. Sí, sin duda alguna. Y Floyd Mayweather, qué negociante, ¿no? Porque la verdad que si arriba del ring es bueno, abajo creo que con los números es mejor. Sí, así que, y olvídense de una revancha, ¿no? Revancha acá, se terminó, o sea... ¿Me entendés? Ahora va a buscar a cualquiera para cumplir el contrato y se retire invicto. Y otra cosa. Como decía un dibujo animado que veía de pibe que decía, esto ha sido todo, amigos. Sí, ni más ni menos. Indudablemente que un boxeador de primerísimo. Pero sí. Por supuesto que a la hora de comparar no tiremos nombre, porque por ahí el oyente que sabe del boxeo también los tiene y está muy distante, pero hoy por hoy es lo que es y no ha habido nadie que haya superado a este muchacho. Che, pero Leo, Centeno, Barbosa, Zarza, Roque Junco, Chávez, Rivas, el Pata López y Casafús, Cristina Cuevas, y debutaría el chico Quirós. Realmente, Pedro, muy bien, amigo. La verdad que ojalá la gente responda. Hermosa. Y otra cosa, no nos olvidemos que tenemos una promesa acá en Rosario, que si Dios quiere, acordate, te lo digo yo, ya ahora, vamos a ver dentro de 3-4 años. A ver. Mí se llama Brian Zarza. O sea, es un chico que el otro día demostró lo que hay que tener para ganar de visitante, con todo en contra. Vos sabés lo que es pelear en Buenos Aires. Sí, seguro. Es más, te voy a contar una... porque en el boxeo siempre hay, lo hablo justamente quien me lo pide a Zarza en Buenos Aires, que es, bueno, la gente de Duber, como es, y entonces le digo, lo único que te voy a pedir que por favor en los fallos sean neutrales. Por favor, Pedro, neutrales, neutrales. Neutrales, que si no ganan por nocaut, no ganan. No ganan. No, una cosa. No, pero bueno, a Zarza, lo que lo conocemos de amateur, de Pedro, siempre vimos que tenía un boxeo depurado, una técnica exquisita, y que probablemente podía tener un buen pasar en el boxeo profesional. Y digo, me parece que más allá de que, yo creo en algunos momentos, en medio lagunero, Zarza, sí, pero si se pone a tono, me parece que van a tener un boxeador para tener con gran futuro, ¿no? Sí, tiene una característica, y mirá lo que te estoy diciendo ahora, bueno, ya lo habrás visto seguramente, una característica, él es muy flaco, muy alto y tiene brazos muy largos. Es muy difícil sacar las manos que él saca en recorrido corto. Sí. Flaco, sí. Y tan ¿cómo es? De brazos tan largos. Así que eso es una cualidad... De muy pocos. Sí, la verdad, para un chico que, no lo olvidemos, que tiene 22 años, Sí, por supuesto. No estamos hablando de 28, de 30. Tiene 22 años. 22 años. Con 10 peleas, 7 ganadas, 2 empatadas y una perdida muy dudosa. Sí. Pedrito, ¿tenés números de lo que cuestan las localidades? Sí, las localidades las vamos a poner... Una anticipada de 125 pesos. Bien. Pero va a ser una entrada general. O sea, el que va primero se va a poder sentar en el ringside. O sea, y los que no, van a ir a un costado que se ve en Sportivo América, sabe que se ven todos. Ah, sí, no hay problema. Y que vamos a poner una anticipada en 125 pesos. Y ahí en la puerta, obvio que va a valer 150. Así que bueno, quienes puedan adquirirla anticipadamente se van a ganar... un buen dinerito. Pedrito, como un choripán después. No, pero está bueno, Pedro. Esto que aparece como un pequeño gran detalle, lo agradezco, porque esto significa pensar en buscarle el costadito atractivo a la velada boxística para que siga creciendo, para que la gente se arrime cada vez más. No es cualquier cosa estar pensando en ese tipo de cosas. Más adelante te vamos a hablar, si podemos pedir permiso o qué recorrido hay que hacer, en este caso con OR Promotion, porque tenemos muchísimas ganas con Damián Casino, después de cuando cumplamos los 200 programas, los 5 años de estar juntos y de tener tantos amigos a nivel nacional e internacional, desde Ciclón hasta Las Vegas, desde Las Vegas hasta Ciclón, de entregar nuestro pequeño trofeo en algún combate importante con la denominación de Boxeo Planeta, que va a tener nada más y nada menos que la gratitud por el espectáculo que da el boxeador. Es decir, ese es el sentido, buscarle el costado afectuoso que uno tiene para el pugilista, más allá del campeón, del que gana, del que pierde, del que empata, pero queremos hacer este humilde aporte, y queremos saber si hay que hacer algún recorrido en especial, si hay que firmar algún papelito, pedir autorización a Osvaldo, que lo permita. Para nada, yo lo voy, o sea, cuando vos lo quieras oportuno, me lo decís a mí, indudablemente le vamos a pedir la venia al jefe, pero va a estar todo sí, bien, sí. Así que ustedes lo van a disponer a ese tema cuando ustedes quieran. Bueno, desde ya agradecidos, Pedro, y como corresponde lo hablamos con Osvaldo. El 22, en la pequeña gran catedral que tiene la ciudad de Rosario, Sportivo América, un festival que no te lo podés perder. De los alrededores, y si nos escuchás de Córdoba, te querés venir desde Entre Ríos, donde sea, pero venite, porque vale la pena el 22 estar en Sportivo América. Sí, 20 horas te voy a decir. Porque desde las 20 en adelante. Va a haber un par de peleas amateur para ir tomando un cafecito antes del plato fuerte. Sí, y venite rápido porque te sentás en el Rizal por 125 pesos, papi. Sí, realmente. ¿Eh? Podés sentar en la primer fila por ese importe. Muy bien. Clarito, imposible. Bueno, abrazo muy grande y gracias por la información, Pedro, y la mejor de éxitos. A los que saben de esto se les desea éxitos, no suerte. Bueno, ustedes muchísimas gracias, porque siempre estamos comunicados, siempre la difusión de ustedes es fundamental para esto, así que el agradecido eternamente soy yo, chicos. Bueno, abrazo grande. Muchas gracias. Ha sido el señor Pedro Dáquila. El señor Pedro Dáquila es nada más y nada menos que el alma mater, el organizador de la ciudad de Rosario, de Osvaldo Rivero, OR Promoción, de lo más importante que tiene en organización el boxeo nacional. Seguimos en Boxeo Planeta y Dani Bravo dice cómo lo hacemos. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. De lo mejor e inolvidables, por siempre Queen. Gracias Dani Bravo por la gentileza, el buen gusto, lo hemos disfrutado junto con los oyentes. Seguimos haciendo Boxeo Planeta, 440-1075, anteponiendo 0341 si estás fuera de la ciudad de Rosario para participar por el detalle de la corbata o simplemente para decirnos que estás del otro lado y que te gusta el boxeo, y si tenés alguna opinión acerca de algún combate o de algún boxeador, podés hacerlo. Te recordamos que el próximo viernes 22 en Sportivo América nos termina de informar, por si a lo mejor llegaste tarde, Pedro Dáquila, organizador, Pablo Barbosa, Horacio Centeno, Pablo Barbosa, y por supuesto una cantidad de pugilistas importantísimos como Brian Zarza, que tendrá frente a sí a un excelente boxeador cordobés, como lo decía Damián Casino, que se llama Roque Juncos, y Brian Chávez Rivas. Cuidado que esta es una pelea muy, pero muy atrayente. Nuestro respetado y queridísimo Pata López se lo va a ver con Casafus. Otra atractiva posibilidad de ver un buen combate. Y estaremos también esperando la presencia de Cristina Cuevas, que todavía no tiene rival designado y creemos que restará en la equivalencia de Cristina. Sí, sí. Puede debutar Quirós, Iván Proti estaría en el rincón. Y la referencia que importa y mucho es que 125 pesos es una entrada anticipada. Cuanto más rápido llegues, tenés la posibilidad de que por 125 pesos te sientes cómodamente en un ringside. Si no llegás, una vez que se cubrió todo el ringside, no es mucho más lo que tenés que pagar, son 150 pesos. Sí, y nosotros vamos a arrancar la transmisión, Luis, a partir de las 22 horas. ¿Eh? ¿Usted está autorizado? Sí, ya estamos autorizados. ¿Quién lo autorizó? ¿Dije bien? Bueno, le mandamos un beso, saludo. Señor. Yo lo que pasa es que usted es mi compañero, mi amigo y... Como siempre... No le voy a desconfiar, pero bueno. Ya tenemos la confirmación, a partir de las 22 horas ya arrancamos con la transmisión especial de Boxeo Planeta de Sportivo América. Le cuento que ya prácticamente, bueno, se viene la pelea de Jesús Collar. Sí. Quien estuvo presente en Las Vegas en la pelea de Pacquiao y Mayweather, uh-huh, retomó ya los entrenamientos en Oxnard y se enfocó en la defensa ante el armenio Vic Darchinyan. Esto va a ser, Luis, el 6 de junio. ¿Junio o julio? Perdón. Junio. 6 de junio. Ah, bien. Todavía no está la ciudad de Estados Unidos en la que va a ser, pero ya está confirmada la fecha y se está enfocando Jesús Collar contra el ex campeón del mundo, Bridge Darchinyan. Y después de la injusta derrota de Juan Carlos Rebeco en Japón, dejó prácticamente a Jesús Collar como único argentino campeón del mundo. Exacto. Mire usted, tenemos un solo campeón del mundo. Recordemos, categoría pluma, Asociación Mundial de Boxeo. Claro. Jesús Collar como único campeón del mundo, con el, por supuesto, ahora ya, Víctor Ramírez, que es titular interino. Interino. Jesús Collar es titular regular, regular. De la Asociación Mundial de Boxeo y, por supuesto, Víctor Ramírez, después de coronarse en la categoría crucero, es interino de la Federación Internacional de Boxeo. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va a Jesús Collar. Por supuesto que tiene, como siempre, en el rincón a Robert García, también entrenador de Marcos René, el Chino Maidana, y Jesús Collar, que es asesorado por Sebastián Contursi, y bueno, todo el equipo que rodea. Creo recordemos que tenía que pelear en Los Ángeles también Ezequiel Matisse, que está trabajando también en Oxnard, a las órdenes de Robert García. Vamos a averiguar cómo le ha ido. ¿Cómo le ha ido? Bueno, lo mejor para Matisse, el sobrino y, por supuesto, hijo de Walter Matisse, ¿no? Así es. Después vamos a hablar un poquito de Soledad Matisse, que es la hermana de Lucas y que gana el último fin de semana. El jinete del nocaut. Espero que esté presente el jinete del nocaut, el apodo de Jesús Collar. El viernes, Juan Manuel Bonanni Chumbita. Chumbita Juan Manuel Bonanni. Pelea interesantísima. Peleón de... A mí me categoría parece. Deben andar en Super Welter, me parece, ¿no? A mí me parece que sí. Sí. Super Welter. No quiero asegurarlo, pero deberíamos verificar. En cruceros, Cristian Medina, Patricio Pito. Ah. Y en van a estar también Sanabria y Bulacios. Sí, señor. Frente a frente. Y bueno. Le cuento que Maravilla Martínez. ¿Qué pasa con Maravilla? Cuenta que ya es un ex boxeador. Rodilla está destrozada, dice Sergio Maravilla Martínez. No anunció, por supuesto, su oficialmente retiro, claro, formalmente, pero condicionado por la lesión, seguramente Sergio Martínez ya se siente fuera de los ring. Su futuro creo que está en la comedia y como promotor de boxeo. Es un poquito tan largo el título que yo pondría en este caso, Dani Bravo, pero si tuviera que escribir algo diría: cuando una mala noticia es una buena noticia. Es decir, sí, Luis, porque si hubiera quedado un poquitito mejor esa rodilla, capaz que se animaba y terminaba de destruir su carrera. 40 años. Está bien. Me parece que la mejor decisión que toma Sergio Maravilla Martínez es retirarse del boxeo. Lamentablemente perdió, pero su tiempo, su mejor tiempo arriba de los cuadriláteros ya ha pasado. Y me parece que lo queremos ver como él dice, ¿no? Él quiera. En realidad, si se dedica a la parte artística, bueno, bienvenido sea. Y si también se dedica a las promociones de boxeo, también, eso no lo va a dejar. Tiene una experiencia más que basta. El Club Sarmiento de Chubut fue el lugar donde boxeó de primera, torneos y competencias. Estuvo presente para Diego Sañanco, 35 años. Y Alan Luque Castillo, de 23 años, de Córdoba. El árbitro fue Burgos. El de Trelew pesó 55 kilos 300, el mismo peso que el chico de Córdoba. Nos referimos a Alan Luque Castillo. Por momentos yo puse que me pareció una pelea callejera, que no tenía matices del lado de Sañanco, sino del hecho de dejar todo arriba del cuadrilátero, pero desde lo más rústico. desde el costado más, no digo mezquino de boxeo, pero por ahí andamos. De cualquier manera, bueno, valorable. Lo que creo que en el caso particular de Alan Luque Castillo, me pareció, no sé si vos la viste, sí, sí, la vi. Muchacho que tiene condiciones, pero que se debe pulir y mucho. Sí, yo lo vimos combatir aquí en Sportivo América. Así es. Es un chico que. El del nocaut ante Esperante. Sí, sí. Lo veo con mucho futuro. Más allá de haber perdido en aquella oportunidad aquí, pero digo, lo veo bien. Faltan pulir algunas cosas, pero. Agréguele sí, lo sí. Que dice el texto ahí, que usted sabe sí, que sí, yo me lo escribo sí. No, en el momento que le pego. Comparto contigo la opinión, Luis. Me parece que no sé si habrá que ajustar desde el rincón. Bien, habría que meterse un poquito más en el tema de Alan Castillo, pero me sí. Parece que ahí vio cuando usted. Ve que hay pasta, como se dice. Sí. Bueno, sí, en Alan Castillo me parece que tiene pasta y mucha. Lumbriz, esto fue, le dice Lumbriz. Lumbriz Castillo. Esto fue sí. En el Polideportivo Néstor Kirchner, de la ciudad de Sarmiento, Chubut, por supuesto, con la promoción de OR Promotion. Así es. Y bueno, la posibilidad de ver la Soledad Matisse. Claro, campeona pluma, Asociación Mundial de Boxeo. Sí, señor. No hubo título en juego, fue 8 vueltas. Lisbeth Crespo, que es boliviana, se nacionalizó argentina. Y nos referimos a Soledad Matisse, a la hermana de Lucas. Que para mí ganó bien, pero... Falta algo ahí. Algo falta. Tenés razón, falta algo ahí. Falta algo, la veo que se encima mucho. Me parece que es como que no termina... veo algo un futuro. A ver, ¿es duro, si yo digo que es todo lo que tiene? Para mí sí, para mí no sé, puede cambiar, pero digo, me parece que ya la vengo viendo a Soledad Matisse, más allá de que es campeona del mundo. ¿Le falta agresividad? En la categoría pluma, sí, en la Asociación sí. Mundial de Boxeo. No pasa por la agresividad porque es de ir a tirar golpes. Buscar el desborde. Me parece que le falta distancia, le falta recorrido técnico en los golpes. Le falta pasos laterales, le falta cintura. Falta. Vamos a ver si se puede pulir a Soledad Matisse y Taca, como le dicen. Sí, nunca es tarde, no, pero hoy por hoy me parece que está lejos de lo que uno pretende, ¿no? Sí, señor. Y bueno, en las peleas complementarias, Luis, para cerrar lo de la velada del 9 de mayo en el Polideportivo Néstor Kirchner, en superligero, el rosarino radicado en Comodoro Rivadavia, Sebastián Aguirre, invicto, estiró su condición de invicto al vencer por nocaut técnico en el sexto asalto a Alan Vila. Hizo lo propio también en categoría mediano el oriundo de Puerto Madryn, Jonathan Sánchez, derrotó por nocaut en la primera vuelta al chileno Claudio Romero. Y cerrando la jornada se presentó en peso ligero el rionegrino César Gatontín, debutó con éxito en el campo rentado tras noquear técnicamente en 3 rounds a su coterráneo Diego Solitario Viveros. Bien. Le quiero mandar un abrazo a Héctor Ricardo Elías y Deportes con Pasión. Me gustaría que en la medida de lo posible, como ellos están en la zona, todo lo que tenga que ver con la info de boxeo, nosotros la podemos suministrar y agradecemos mucho esto que había sucedido en Fray Luis Beltrán. Y que por supuesto, a todos aquellos que estén en los alrededores de la ciudad de Rosario y quieren acercarnos información, lo pueden hacer. Y se pueden meter en Facebook y demás y la difundimos como corresponde. Muy bien. ¿Quiere que le tire, algo de no, citas de, en la historia? ¿Eh? Wimbledon Deportes. Bien. Elementos para el boxeo, Wimbledon Deportes, el Capitán Bermúdez lo presenta, amigo. Bueno, palabras dichas por Jane Buster Douglas, llorando cuando recuerdo, le pregunta a Larry Merchant, analista de boxeo de HBO, recordamos, el que entrevista para los que... ven boxeo y no recuerdan los nombres, es el Canoso, el hombre grande que entrevista a los boxeadores de HBO cuando terminan las peleas. Uh-huh. Él es Larry Merchant. Bueno, y en aquella oportunidad, Jane Buster Douglas, como fue que pudo lograr lo imposible cuando venció por invicto, por momentos invicto, Mike Tyson, por nocaut en el décimo asalto, considerado una de las sorpresas más grandes del boxeo. Dijo, por mi madre, Dios bendiga su alma. Mirando al cielo, Jane Buster Douglas daba esta cita, esta dedicación para la madre después de vencer al legendario Mike Tyson. También, una de las sorpresas, las grandes sorpresas de la historia, recordamos en el año 1991, James Toney sorprende al James mundo boxístico, sí, cuando destrona al invicto y gran favorito, el campeón mediano Michael Nunn. En ese momento tenía un récord de 36-0. Recordamos, Michael Nunn fue quien le ganó por nocaut técnico a Juan Martillo Roldán por el título del mundo en la categoría mediano en el Mandalay Bay de Las Vegas. Primer River, Michael. Sí, señor, Michael Nunn. Decíamos, James Toney sorprende al mundo pugilístico ganándole por la vida en el nocaut en el décimo asalto a lo que en ese momento era un campeón bien sólido, campeón en la Federación Internacional de Boxeo, y había defendido 6 veces la corona, y mire si habrás hecho saltar la banca que las apuestas estaban 20-1 a favor de Michael Nunn. Y ahí nace uno de los grandes boxeadores que ha dado el plano internacional, como es James Toney. A ver, ¿quiere algo más? 9 de mayo de 1971, el entonces campeón mediano, el argentino Carlos Monzón, le da la revancha al que le quitó el título mediano en aquella oportunidad, a Nino Benvenuti. El encuentro se celebró en Fontainebleau, en Mónaco. ¿Cómo dijo, joven? Fontainebleau, en Mónaco. Carlos Monzón le da la revancha a Nino Benvenuti, sí, sí, después de haberlo destronado y arrebatarle de sí, manera tremenda, con aquel nocaut recordado, el título mediano. Para ese encuentro, Monzón terminó a Benvenuti en 3 asaltos. En la revancha fue más fácil, más contundente. Ya que para el primer encuentro tuvo lo noqueó en el 12º asalto. El recuerdo para el 9 de mayo de 1971. Presentado por Brunos, indumentaria masculina con las mejores marcas, Polo Club, Boating, obviamente tienen Carven también, Debré, línea Thompson y Williams. Ambos, camisas, corbatas, ambos de fantasía, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la etiqueta, casamientos, graduaciones, cumples de 15, y ahora los abrigos. Va llegando la época en que hay que reponer abrigos, y ahí en Brunos, en San Martín, 5153, tenés la posibilidad. 0341-461-7301. Llamá que todavía tenés tiempo, mandá mensajito de texto, como estoy recibiendo, al 440-1075. Mensajito de texto. ¿Querés dar? 156-418-262. Y si no, 156-16-8686. Bien. 7 de mayo de 1994, Julio César sí, Chávez consiguió... De pie. Sí, señor. De pie. 89-0 llegó a tener Julio César Chávez. Consiguió la revancha... Y después hablamos de Floyd Mayweather, que ahí sí, hay que escuchar a veces. Bueno, consiguió la revancha frente al que le quitó el invicto y título superligero, Frankie Randall. Recordamos, Frankie Randall fue oponente de nuestro Martín Látigo Coggi, sí, sí, en la que pelea que fue descalificado, uh-huh, Frankie Randall. Y recuperó en esa oportunidad el título de Randall vía decisión técnica en 8 asaltos, el recordado Julio César Chávez, al igual que en su encuentro en enero, un punto deducido jugó en el resultado del pleito. Chávez se lesionó en un choque accidental de cabeza y no pudo continuar. Randall perdió por puntos por el incidente. Para esa oportunidad, las cartas de los jueces fueron 76-75 para Chávez, 77-74 para Chávez y 76-75 a favor de Randall. Por decisión mayoritaria, recupera el título Julio César Chávez. Te recordamos que OR Promotion, en la organización a nivel de la ciudad de Rosario y alrededores del señor Pedro Dáquila, él mismo nos ha informado que el próximo viernes 22, que también será transmisión de Super 107.5 a través de Boxeo Planeta, Horacio Centeno, Pablo Barbosa, Pablo Barbosa, Horacio Centeno en la pelea de fondo, realmente imperdible. Pelio. Y por supuesto, el ascendente Brian Zarza se las verá con Roque Junco, un cordobés por demás de interesante. Estará también uno que viene, y viene asomando y bastante bien, es Brian Chávez, que va a enfrentar a Rivas. Va a estar el Pata López y Casafús, Casafús y el Pata López, y están buscando una rival para la interesante Cristina Cuevas, la oriunda de Villa Gobernador Gálvez. Puede llegar a debutar el Chico Quirós, en el rincón estará Proti, un idóneo en la materia. Apreciamos muchísimo a Proti, lo charlábamos el otro día con Damián por la forma en que trabaja. 125 pesos la anticipada, llegate lo más rápido que podés y te sentás en el ringside. No se da siempre, un pequeño gran detalle a favor del espectador de boxeo. Es el próximo viernes. 150 pesos la popular, si llegaste tarde te sentás en cualquier lugar, de cualquier zona. Se ve muy bien en la catedral de la ciudad de Rosario, que es Sportiva América, allí en la calle Tucumán, entre Balcarce y Boulevard Oroño y Urquiza, en esa manzana ya emblemática para el pugilismo de la ciudad de Rosario. Próximo viernes 22. No nos dijo el título de la velada, ¿no? Pero podríamos decir un viernes imperdible. Y sí. Un viernes imperdible para los amantes del boxeo. Fiesta de box le pusieron. Acá estoy viendo. Ah, fiesta de box. Bueno, como no lo había mencionado, fiesta de box en Sportiva América el próximo viernes. En estos momentos, no sabemos, Dani, si están con los sándwiches, las masas, los bocaditos, pero en Buenos Aires están haciendo la entrega de los premios Firpo, con el detalle que había dado antes Damián. Nosotros acá no podemos, pero ya lo vamos a realizar un día, amigo. Vamos a ir los tres a compartir algo, a comer algo, cuando los tres coincidamos en que podemos, y charlamos un rato. Bien, Luis, en otro orden de la información, pasó por Formosa lo mejor del boxeo aficionado del país durante 5 inolvidables veladas. Las promesas de las disciplinas que más medallas olímpicas y títulos mundiales profesionales le ha dado al deporte nacional se mostraron a pleno ante los ojos de los formoseños. El Nacional Juvenil Masculino Amateur, que fue organizado por la Federación Formoseña de Boxeo y fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo, permitió a los amantes del pugilismo ver en acción a los próximos grandes campeones de los puños enguantados. En Santa Fe con 5 invictos y Chubut con 4 fueron las provincias que mayor cantidad de púgiles lograron ubicar en la final. Formosa, por su parte, tenía anoche a Pablo Cantero en 49 kilos y Ariel Almirón en 75 kilos disputando las posibles finales. Esto fue en Formosa y le contamos a los oyentes de Boxeo Planeta que el rosarino Carlito Salanís Jr. Llegó a la final, perdió la final, pero realmente muy pero muy muy bueno lo que hizo Carlitos Alanis Jr. Llegando a la final, no pudiendo coronarse, pero realmente dejando una buena imagen, muy buen papel. Y lo tenemos que descartar porque me parece que en Carlito Junior, de la mano de Carlos Alanís, padre, vamos a tener seguramente en un futuro no tan lejano un gran boxeador para apreciar en las veladas rosarinas, y por supuesto ojalá se le dé para que pueda despegar en el plano también nacional e internacional. Estamos en Boxeo Planeta, Super 107.5, Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Edición número 193. Les están dando todo lo que tiene que ver con la información local, nacional e internacional. Y, por supuesto, rumbo a la edición número 200, después de 5 años de estar juntos recorriendo los distintos festivales y toda la información del pugilismo. Agradecemos muchísimo, como lo hicimos en principio al inicio del programa, a todos los que habitualmente visitan boxeoplaneta.blogspot.com. Y cada 2x3 se va incorporando algún pugilista de la rama masculina o femenina a como amigo de Boxeo Planeta, y eso nos pone muy bien. Mandamos un saludo muy grande a todos quienes habitualmente nos escuchan. Sabemos de Aníbal Bosque, que puede estar del otro lado como está siempre, a Néstor Jaime Yuria, a Luciano Ploner, que lo tenés un poco olvidado, me parece, últimamente. Tendrías que, sí. Tengo que ir a visitar los gimnasios. No, todavía no, hace rato que no voy. Pero bueno, ya lo voy a ir a visitar. A Edgardo Sabino, también amigo de Boxeo Planeta. Sí, señor. Hicimos una nota en la última vez que estuvimos transmitiendo en Sportivo América. Así es. Bien. A este chico, Marcos Aymar, Sí, también a Marquitos, que lo tenemos un poquito olvidado, que nos hizo un gran trabajo, una oportunidad en Junín. Abrazo grande, amigos, si estás del otro lado. Y, por supuesto, a la gente en este rincón, a Minguito Raffaelli. Siempre lo tenemos presente, amigo Raffaelli. Sí, señor. Sí, señor. Y Marcelo... Marcelito González. Marcelito González. Sí, sí. Siempre están hoy entregando... Es uno de los que entregan hoy los premios FIRPO. Los premios Marcelo FIRPO. González, que por supuesto va a estar seguramente el presidente de la Unión Periodista de Boxeo, el reconocido periodista Ernesto Cherqui Vialo. Así es. Confirmado. El propio César Cuenca acaba de confirmar. 18 de julio enfrentará a Ike Yang por el título mundial vacante superligero de la Federación Internacional de Boxeo en el Venetian Resort de Macao, China. Confirmado César Cuenca por el título del mundo. Repítame el rival, por favor, si es tan amable. ¿Me lo puede deletrear? Porque... Ike Yang. ¿Usted quiere que le deletree? Bueno, Yang. I-K-Y-A-N-G. Ike Yang. Así que confirmación entonces, César Cuenca por el título del mundo el 18 de julio. Ojalá tenga la mejor de las suertes, se lo merece el invicto chaqueño. A ver, 7 de mayo de 2005, recuerdo. ¿Qué pasó? El campeón ligero de la Organización Mundial de Boxeo, Diego Chico Corrales. Y el campeón buenísimo. Ligero del Consejo Mundial de Boxeo, José Luis Castillo. Nos brindaron un encuentro impresionante en Las Vegas, de lo que seguramente estará recordado por siempre. Inolvidable. Cuando Diego Corrales cae en dos oportunidades en el asalto, ya prácticamente dominado por José Luis Castillo, y se levanta y logra conectarlo y noquearlo al mexicano en una pelea histórica en Las Vegas. Y el recuerdo, esto fue un 7 de mayo del año 2020. Estamos en Boxeo Planeta y quiero recordarles que tengo muchas ganas de ver qué posibilidades tenemos de conseguir algún familiar, alguien allegado a Víctor Emilio Galíndez. Bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer un repaso por aquellos notables boxeadores argentinos. Y cuando dijiste histórico, me vino a la memoria, porque él forma parte de una de las páginas importantes del boxeo de los últimos 30, 40 años. Con aquel triunfo extraordinario, toda una epopeya. Fue el primero que se coronó en el mítico Luna Park. Así es. Sí. 5 de mayo de 1973, el ex campeón gallo, el brasileño Éder Joffre, sorprende al mundo boxístico, señor, cuando vence el campeón pluma al cubano José Legra. Esto fue por decisión mayoritaria, tras 15 asaltos. El encuentro se celebró en Brasil. Éder Joffre, uno de los grandes boxeadores del país hermano del Brasil. Hacemos una pausa, nos vamos con Dani Bravo y por supuesto después retornamos para continuar cuando es la hora 21:30 y hoy es lunes. A las 22 comenzamos a no estar solos. Con Neri y Janina. Janina Leonardo. Janina Leonardo y Neri. Comenzamos, no estamos solos. O sea que no estamos solos. Bueno, mejor así. El mundo del espectáculo a partir de la hora 22 hasta el final de este lunes. Round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. She waits for me at night. Seguimos en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta y el buen gusto de Dani Bravo. Habitualmente cuando usted escucha radio debe tener presente la gratitud que se tiene para los técnicos operadores. Es que es como la frutilla del postre. Si hay algo que sale con cierta dignidad, o regular o mal, porque hay programas que salen mejor, otros no tanto, pero a la hora de elegir un tema musical, a la hora de compaginar, de armonizar esto y llevarlo al aire, si uno no tiene una persona que conozca de qué se trata en la técnica, es como que se queda ahí, en stand-by. En la nada, no tiene sabor. En cambio, del otro lado, hay gente que hay momentos que si esto se queda un poquitito, te elige un buen tema o algún efecto o algo por... Esa es la profesionalidad de Dani Bravo, a eso me refería, ¿eh? Así que te agradecemos mucho, Dani. Y acá hay una cortita que dice que Fedor Chudinov derrotó por puntos a Felix Sturm en Frankfurt para quedarse con el Campeonato Mundial Supermediano AMB. La pelea fue bastante cerrada, muy competitiva, pero al final Chudinov se impuso en dos tarjetas con ventajas de 116-112 y 116-112. Indudablemente, ¿qué edad debe tener ya Felix Sturm? Debe estar cerca de los 34-35 años, sí. Así que bueno, no creo que sea otra cosa que un buen partener, alguien que le dé la posibilidad de enriquecer el palmarés a esta altura a Felix Sturm, ¿eh? Recordamos, el victorioso fue en este caso Fedor Chudinov en las tarjetas. En Boxeo Planeta, ¿cómo seguimos, amigo? Bueno, te cuento top de 6 peleas que la gente quiere ver. ¿Top de 6 peleas? Sí. Miguel Cotto enfrentando al Canelo Álvarez. La pelea entre el boricua y el mexicano es un acontecimiento que muchos esperan para ver en el cierre de este 2015 o principio del 2016. Vladimir Klitschko enfrentando a Deontay Wilder. Sería la unificación de los pesos completos. Podría ser un hecho que para finales también de 2015 se esté dando. Bueno, después también otra de las peleas es Adonis Stevenson enfrentando a Sergei Kovalev. Similar situación a la de Klitschko Kovalev. Posee los campeonatos mundiales de 3 de las 4 organizaciones más importantes, AMB, OMB y FIB. Pese a esto, el interés por el campeonato mundial del canadiense lo inquieta y una posible batalla está por organizarse para saber quién se quedará con el campeonato del CMB. Terence Crawford con Lucas Matisse. ¿Cómo? Terence Crawford con Lucas Matisse es una de las peleas que la gente del ambiente pugilístico lo quiere ver. Recordamos que Crawford acaba de cambiar de división y subió de ligero a superligero para ganar la vacante del campeonato OMB en esta nueva etapa ante Tomás Dulorme. Le ganó por nocaut técnico Tomás Dulorme y ya se quedaría en la categoría superligero y bueno, pedirían que se enfrente a Lucas Matisse. André Ward frente a Gennady Golovkin. Después de que André Ward subiera al ring hace más de un año y medio, en noviembre de 2013, hoy parece estar de vuelta con un nuevo contrato firmado con GIZ y bueno, se podría dar la pelea con Gennady Golovkin. André Ward estuvo participando y estuvo a un nivel bastante bueno, por lo menos más que aceptable, en el Super Six, en lo que fue Super Six. Sí, señor. Y por último, los aficionados quieren ver a Félix Verdejo enfrentando a Vasily Lomachenko. Bien, bueno. estamos en Boxeo Planeta y lo que se viene, me parece que tenés todo el programa, la velada de San Jorge. Sí, Luis, contamos que esto va a ser en el Club Atlético San Jorge, de aquí de la provincia de Santa Fe, con una organización de OR Promotion. Se va a presentar como pelea principal Marcelo Esteban Cóceres, con rival todavía a designar. Va a estar en juego en la categoría Super Welter el latino de la Federación Internacional de Boxeo. En peso crucero se va a presentar José Gregorio Ulrich enfrentando a Federico Luna. En categoría superligero va a estar combatiendo Damián Leonardo Yapur con Emilio Marcos Borda. Categoría medio o mediano, Gustavo José Urquía va a combatir con Walter Javier Reta. Y por último se va a presentar en categoría peso pluma, Roberto Horacio Rojas enfrentará a Carlos Gastón Suárez. Un programa por demás interesante. Sí, me parece que muy buenos combates. Esto, por supuesto, va a estar televisado por Teis Sport este próximo viernes 15 de mayo. Y también tenemos en el orden de lo que viene, sábado 16 de mayo, desde el Club Social y Cultural El Cruce, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, con organización de Mario Margosian, Argentina Boxing Promotion. Va a estar combatiendo en peso crucero Cristian Javier Medina. Va a enfrentar a Patricio Valentín Pito. Va a estar, por supuesto, el título latino de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo en Juego. En la categoría peso welter se va a presentar Adrián Verón. Va a combatir con el rosarino Oscar Yugar Pérez. ¿Qué me cuenta de Pérez? Está teniendo seguidilla de peleas, Pérez. Me parece que va a mejorar. Pérez se va a meter. Se va a meter en la disputa, en la charla gruesa del boxeo nacional, Pérez. Bueno, te pregunto, porque al oyente le debe interesar y mucho tu opinión. A mí me importa mucho la de mi compañero. ¿Cualidades de Pérez? Cuando no se va de combate, que empieza a pelear para el público, cuando está concentrado, es un boxeador que tiene muy buen juego de piernas, trabaja bien con brazos largos, pero, como te decía, si se queda en el combate y si se concentra, Pérez es de hacer buenas peleas. Tuvo esa mala suerte con el chico Alan Castaño, que recordarás, Luis, lo sacó prácticamente del ring con un golpe, que más allá de no tener suerte de caer mal sobre las cuerdas, cayó muy, muy estrepitosamente sobre el suelo y que perdiera por nocaut, pero más allá de eso se logró recuperar, recordarás, en una muy buena pelea con el chino Larrea aquí en Sportivo América. Sí. Y me parece que, bueno, ante Adrián Luciano Verón va a haber un combate, si bien siempre le toca ir de probador, si se quiere, de perdedor, aquí va a tener que ir contra un invicto en la categoría de welter, como es Adrián Luciano Verón, pero vamos a ver qué puede hacer Oscar Pérez. También se va a presentar el chico Tomás Andrés Reynoso, va a estar también en categoría super welter Luciano Gastón Montiel, con rival a designar. Ramón Franco, también un gran prospecto en la categoría super welter, que va a estar debutando en esta velada organizada por Argentina Boxing Promotion, desde el Club Social y Cultural El Cruce, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, este próximo sábado 16 de mayo, con televisación de TIC. Una de las cosas que a veces uno cree que es importante recalcar es el hecho de cuánto afecto hay hacia el gimnasio, cuánto de dedicación hay en cada pugilista, en cada equipo que lo prepara a un boxeador, para que entienda, para que interprete, para que internalice el hecho de que el gimnasio es su segundo hogar. Sí, y con porque esto, porque hay muchachos, y te dejo redondear, Porque yo no creo que muchos de los boxeadores que nos llegan sea por falta de condiciones. A mí me parece que porque no han invertido en el gimnasio todo lo que hay que invertir para poder triunfar en el boxeo. Y bueno, vos sabés que eso, lo que vos decís es importantísimo. Y sobre todo la continuidad en el entrenamiento. Y yo te hacía la referencia de lo que decía recién del Chino Maidana, en declaraciones Robert García, decía que bueno, que no lo quería presionar al Chino porque para que vuelva a las preparaciones. Y digo, esto me parece de tener que ir a prepararse a Estados Unidos, hace de que, bueno, se tenga que dejar la familia, se tenga que alejar de los afectos. Más allá de que el Chino, cuando se mete en el gimnasio, se prepara de una manera inmejorable, pero digo, estos desequilibrios en los pesos, el Chino Maidana hoy por hoy está muy excedido de peso. Y Robert García tiene que ponerlo a bajar peso, a otra vez a equilibrarlo en eso. Y digo, esto de bajar y subir en el peso es muy nocivo para el organismo. Por eso digo que uno por ahí ve que como se preparan en el exterior, parece como que los resultados van a venir, no digo de la mano de las preparaciones afuera, pero digo, me parece que se trabaja bien, muy bien. Pero también tenemos que decir lo que pasó con Lucas Matisse después de ese gran combate que hizo frente a Prodomnikov, y que la preparación la hizo en Junín con Matisse Ervin, con el cirujano Morales, con toda sí. la gente que lo rodea. Y después de la pelea, Luis, a la semana, Lucas Matisse estaba yendo al gimnasio a entrenar nuevamente. No dejó nunca el gimnasio. ¿Y el Chino cuánto hace? Después de la pelea que tuvo con Floyd Mayweather, no volvió a entrenar. Probablemente esté haciendo alguna mantención, corriendo algo, pero yo hablo de meterse en un gimnasio. Y esto me parece que no es bueno. Me parece que un profesional no debe dejar de entrenar nunca. Más allá de que lo llamen o no lo llamen para pelear, tiene que estar siempre afincado y metido. Su segunda casa tiene que ser el gimnasio. Es uno de los costados que hicieron un respetable profesional, a pesar de haber llegado tarde a pelear con los orientales, de Omar Andrés Narváez. Y yo digo que sí, que Narváez ha sido una de las cosas que hay que destacar del Huracán. Fue una de estar siempre preparado para combatir cuando se lo solicite. Más allá de que, bueno, como vos bien decías, le faltaron púgiles de la talla de los, digamos, asiáticos, de los mejores, bueno, o ir a pelear allá, bueno. Pero digo, Narváez, también con la edad creo que tiene la edad de Sergio Moraya Martínez, está por los 40 años. Sí. Vos viste lo bien que se presenta en cada pelea. Sí, sí, sí. Más allá de haber perdido con un noqueador como Inoue, me parece que... Estamos hablando de un costado positivo de los tantos que tiene Omar, ¿no? Y eso es para charlarlo, para debatirlo. Para debatirlo. Por ejemplo, con la gente que lo rodea, el Chino Maidana. Para debatir esto, sí. Y lo vimos también contigo, Luis, en Sportivo América, cuando lo vimos a Diego La Joya Chávez, que dijimos, pero mirá que excedido sí, el peso, excedido está, el peso después Diego, de haber hecho un grandísimo combate frente a Timothy Bradley. No se entiende ese tipo de actitudes, como si el gimnasio sí. costara. Hay una... Eso es lo que destacamos en Luca Matisse, sí. Y disculpa que te la interrupción, vos lo ves a Matisse y está siempre en peso, siempre, no lo ves excedido. Vos hoy por hoy lo ves al Chino Maidana y te asusta. Sí. Hay que comprometerse con el gimnasio si uno quiere llegar realmente más allá de los sacrificios, lo más alto que se pueda. Sin ir en desmero de los sacrificios que hace el Chino, claro. Cuando va a hacer las concentraciones allá. Que se va 3 o 4 meses, sí. Ha tenido 3 combates en cuántos meses, Luis. Peleó en diciembre con Bronner y después tuvo las 2 peleas con Mayweather. De cualquier pero manera. Digo, el descanso tiene un límite también. De cualquier manera. Si no, tiene que hacer la preparación allá. Sino de cualquier manera, el momento, hay que pensar que el momento de él es hoy, por decirlo de alguna manera, en estos meses. Sí, sí. Yo te quiero hacer una consulta, a ver si te estoy equivocado o no, porque cuando se dice que en la Argentina se puede preparar de la mejor manera a un pugilista para ir a combatir a la Meca del boxeo, y se lo dice así de manera grandilocuente, yo digo que no. Yo digo que es para privilegiados. Yo digo que es para la gente de Mario Arano. Ellos tal vez no lo dicen por vanidad, no lo dicen porque no quieren ser peyorativos con otros, pero yo digo que la calidad de sparring y la concentración y todos los elementos y toda la logística que hay en los Estados Unidos y en este caso en Oxnard, en muchos casos a varios les vendría bien. Por lo que yo sí creo que lo de Mario Arano es una excepción. Claro. Yo no soy el dueño de la verdad, es nada más mi verdad. Lo que aportan las concentraciones es que no, justamente, la palabra, lo exterior, lo que te puede, digamos, sacar del rumbo de la concentración de la pelea que vos tenés para hacer. Pero si vos sos un buen profesional y no te condiciona el estar en tu país o cerca de los tuyos o cerca de, si se quiere, de tentaciones que pueda, que me parece, si sos buen profesional, exacto, como el caso de Lucas Matisse, podés hacer las preparaciones. Claro, si vos sos por ahí de decir, bueno, voy a entrenar y me invitan a comer un asado y me voy con los muchachos a comer un asado, bueno, la concentración afuera con gente que no conoces y en un país extranjero te sirve. Sí, le voy a dejar un ratito a Dani Bravo, porque yo sé que él es un señor confiable, un joven confiable, los guantes, y voy a tomar una pelota de fútbol, porque tiene que ver esto que estamos hablando. El fisioterapeuta que hoy tiene a Lionel Messi es una exigencia de Luis Enrique, que le dijo: amigo, usted tiene 27 años, sabe dónde tiene que pararse en una cancha, no le voy a dar ninguna indicación, solamente le voy a pedir que cuando usted esté cansado me avise, entonces sí lo saco. Pero ¿qué cosas le pasaron a Lionel Messi en su momento que tuvo fluctuaciones en su rendimiento, esa maravilla llamada Lionel Messi? Que el fisioterapeuta le sacó, mira, qué disfrute que tenemos, le sacó la milanesa, la napolitana, le sacó la gaseosa y le sacó el helado, Dani. Y le hizo hacer un trabajo que hoy se está viendo, y me parece a mí que con una maniobra de un segundo gol que hizo la semana pasada, el destello de jerarquía, de calidad, de talento, de eso que como bien dijo Joan Manuel Serrat, para mí discutir sobre quién es Lionel Messi se terminó, cierro acá, es una pintura, ¿no? De lo que significa, aún en aquellos dotados, talentosos, privilegiados en todos los órdenes de la vida, el hecho de la dedicación. A mí me parece que Dani Quiroz, que está del otro lado, Dani Bravo, que está del otro lado, me acordaba de Quiroz, tu amigo y el amigo de Boxeo Planeta que está en Estados Unidos. Me refiero que hasta los mismos actores, los mismos músicos, ensayan y están todo el tiempo encima de lograr la excelencia cada vez que suben a un escenario. Por eso se consagran como grandes y a veces hasta tienen una avanzada edad y vos los ves que están impecables, con un cuidado notable. Hay un cantante que vos debes conocer, porque hay una cultura musical que me parece que tenés, Dani. Se llama Tom Jones. Vi un video de Alejandrito Espinosa, el capo de los locutores nivel de la ciudad de Rosario, con el que trabajo habitualmente en un par de programas, y tengo el privilegio de hacerlo. Nos hizo ver un video de hace meses. Está cerca de los 70 años. Lo que es Tom Jones cantando hoy por hoy, no se puede creer. Mírete. Eso es el cuidado personal, eso es la profesionalidad, claro, al margen de ese talento natural que cada uno pueda tener. Doy ese ejemplo como lo puedo dar a lo mejor de algún bailarín clásico, de alguien que haga o pertenezca a una banda de rock a nivel nacional o a nivel internacional, la que se te ocurra. No me parece que haya improvisación ahí. Bueno, seguro. En la actividad boxística, ya nos le sacamos los guantes a Dani, gracias Dani, tiramos la pelota. El asunto pasa por el hecho de dedicarse, de ponerle ese esfuerzo, ese sacrificio, esa cuotita de fuego sagrado para poder decir, al margen de donde llegué, entregué todo, principalmente debajo del cuadrilátero. Es así, Luis. Te cuento que Leonardo Benatar acaba de Leonardo publicar Benatar en su Face que sí, entregó, tuvo la suerte de entregarle el premio a Hernán Guajardo. Es decir que hay que llamarlo de nuevo, señor. Hernán Guajardo se le dio el premio Firpo al mejor árbitro profesional. Así que ha ganado la terna en la que estaba con Romina Arroyo y Mario González. Es Mario información González que obtenemos del colega Leonardo Benatar. Muy bien, usted siempre correcto citando la fuente, ¿eh? Sí, señor. Tenga cuidado. ¿Usted cree que estamos solos? No, no estamos solos. ¿Estamos solos ya? No, bueno, no, bien, bien. Así que cuidemos, ¿no? Porque en cualquier momento viene gente y esto se convierte en un verdadero espectáculo de acá hasta las 12 de la noche. Bien, usted, amigo. Tenemos, a ver, más información. Ya le voy a contar que Edgar Sosa ya se prepara también para combatir. Puedo sorprender y destronar a Chocolatito González, dice Edgar Sosa, con la confianza de regresar a México en su cinturón mundial. El ex campeón mundial capitalino Edgar Sosa ya se encuentra en Los Ángeles, California, Estados Unidos, para su combate contra el invicto nicaragüense Román Chocolatito González. Esto va a ser por el título mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo el próximo sábado en el Forum de Inglewood. Función que será, por supuesto, televisada por HBO para los Estados Unidos y Combate Space para toda Latinoamérica. Por supuesto, esta información se la agradecemos a Marcelo González de Combate Space. Y va a ser, Luis, transmitida también para toda la República Mexicana por el canal Azteca. ¿Vos soler ver boxeo mexicano? Sí, ¿no? Si yo cada dos ¿cuál era el canal que vos tenías, Luis, que veías? Golden Knockout. Golden Knockout, que viene de México. Los profesionales que hacen Golden Knockout realmente son imperdibles. Sí. Por varios motivos. En primer lugar, porque marcan un estilo inconfundible, porque saben mucho y tienen una creatividad a la hora de darle un pantallazo al televidente del espectáculo que están viendo. Tienen unas salidas que son fantásticas, realmente, pero son ponderables 100%. Dos mexicanos que en realidad son también ellos parte de un espectáculo televisivo que te brinda el boxeo, con dos personas que saben mucho y con un estilo muy particular, por sobre todas las cosas, conociendo mucho y con mucha profesionalidad. Me gustaría un día que nos conectemos con ellos, a ver si los podemos sacar al aire, sí, así como Marcelo sería, bueno, González estuvo con nosotros charlando en una mesa de trabajo, como también lo hizo Marino, como lo hizo ese queridísimo, inolvidable Héctor Vidal. Qué linda anécdota que contó Marino con lo de los VHS, los cassettes, siempre recuerdo. Ah, que, cuando él en Cable claro, Hogar hacía... Los tenía que ir a buscar al aeropuerto, creo que contaba, sí, que se los mandaban del exterior, con los goles y también y, bueno, todo boxeo, lo que tenía que ver el boxeo. Sí, pucha, amigo, yo me he visto a partir de Cable Hogar casi la trayectoria de Pipino Cuevas, claro, de Wilfredo Gómez, de Wilfredo Benítez, de Alexis Argüello, de la Chiquita González. Parame porque sigo y convierte en un combate, pero no, Marino. Era infaltable esa hora. Y no era un hombre, lo reconoció él, un hombre de boxeo. Lo hacía muy bien porque el automovilismo fue su primer amor. Es su primer amor, está entre nosotros. Bien, vale. Te cuento que Gennady Golovkin y Monroe Jr. ya cumplieron, sí, el prepesaje de una semana. El supercampeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y campeón mundial mediano interino del Consejo Mundial de Boxeo, el invicto kazajo Gennady Golovkin, no tuvo ningún problema para estar dentro del límite del peso reglamentario a 7 días del combate que sostendrán el próximo sábado en Inglewood, California, Estados Unidos. Yo quisiera verlo entrenar. Yo lo vi en un video, en un guanteo con Chávez Jr. Y le dio una tunda realmente impresionante. Por supuesto que es mucho más boxeador Golovkin que Chávez Jr. Y me parece que lo de Chávez Jr. ya está quedando más que expuesto cuando se tiene que empezar a topar con los mejores. Le está costando mucho. Un irresponsable del profesionalismo, siempre excedido de peso, se metió ahora en la categoría medio pesado y así le fue, perdiendo por nocaut técnico. Bueno, pero me voy por las ramas, pero digo, no, sí, superaron el prepesaje, y esto es importante, Luis, lo del prepesaje, como marca el reglamento del Consejo Mundial de Boxeo. Golovkin sí subió a la báscula 7 días antes. ¿Cuánto dio? Y dio 165 libras. Así que está ahí nomás, a un pasito, a un pasito de la categoría. Y bueno, esto, pero me gustaría, esto muestra que están desde el Consejo Mundial de Boxeo cuidando la salud de los boxeadores para que no se den montones de situaciones que se han dado Coloca... y que han perjudicado la salud de los boxeadores, como los saunas, las bajadas de peso, las deshidrataciones, sí, cuántas cosas han pasado en el boxeo, y me parece que esto marca un camino a seguir, sí, por supuesto, propuesto por el Consejo Mundial. Porque es un salto hacia adelante. Sí, sí. Marca bien los nudillos este muchacho, ¿no? Sí, ¿Y cómo? No, me gustaría ver qué sistema de entrenamiento tiene. Calculo yo también debe tener su séquito de apoyo, por demás de importante, desde lo psicológico, desde aquello también tan vinculado, como hablábamos recién, del astro mundial del fútbol. En la alimentación también está uno de los grandes secretos, en el cuidado de la parte gastronómica. Y eso es importante. Lo decía Robert García respecto del Chino Maidana. El problema que tienen con el Chino es ese, que es la alimentación. El Chino no se cuida en la alimentación. No es la más conveniente. Claro, se excede, suponemos que comerá. Sí, sí, uno se supone estará en el campo comiendo sus buenos sí, asados, sí, sus costillares, claro, sus chivitos, sus buenos salames caseros, aflojando, bueno, cené todavía. Entonces, Robert García lo espera en Ocknar, pero claro, cuando le cae el Chino allá y lo ve, se quiere morir. Es así de clarito. El Chino debería pensar que si nosotros estamos diciendo... Se está hablando muy... Hay un rumor muy grande de que va a dar una pelea con André Berto. Está, no digo casi al cierre, pero... es una pelea que está prácticamente latente ya con Berto. Claro. ¿Por qué? Porque Berto es un boxeador que no se guarda nada, pega. Y la gente lo que vio en el Chino Maidana es la guapeza, el coraje, el ir para adelante de manera sostenida, y tirar, sí, y lo que ha noqueado, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hacemos siempre el avance de que no estamos solos, es lo que viene en la 107.5. Marco René, el Chino Maidana, debería pensar que en el momento de la pelea él está solo. Y se las tiene que arreglar solo. Al menos en su momento lo pensó. ¿Ahora será lo mismo? Y eso es. Me parece que le va a costar un poco. Hemos hecho un repaso de lo que humildemente hemos conseguido como información a nivel local, nacional e internacional, siempre con abundante material por parte de Damián Casino. Y te recordamos que el viernes 22 vamos a tener la posibilidad, por autorización de Soledad Santocchi, de poder estar desde Sportivo América, allí en la calle Tucumán al 2200, entre Balcarce y Boulevard Oroño, para esa fiesta del boxeo que va a ser la presentación de Horacio Centeno y Pablo Barbosa. Se presentan en el semifondo Zarza con Roque Junco, Brian Chávez Rivas, el Pata López y Casafús, y se está por designar la rival de la chica oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Cristina Cuevas, y la posibilidad cierta de que debute el chico Quirós, y en el rincón está Iván Proti. Obviamente, 125 pesos las anticipadas para poder sentarte donde vos quieras, te va a permitir disfrutar de una velada de mucha equivalencia, de esas que siempre solemos pedir y que indudablemente le decíamos a Pedro Áquila, nos satisface mucho que se dé en Sportivo América el próximo 22 de mayo. No podés faltar. Bueno, Luis, vamos a ver cómo, seguramente el lunes vamos a tirar toda la información de los premios Firpo que entregan los colegas de Upperbox. Sin dudas van a estar entregando el premio también al mejor boxeador de los últimos 20 años del boxeo argentino. Ah, bueno, eso va a estar Maravilla Martínez, el Roña Castro, Narváez. Son los ternados para el mejor boxeador de los últimos 20 años. Bueno. Recordamos, Maravilla Martínez, el Roña Castro, Omar Narváez. ¿Usted? Yo creo que se lo van a dar a Locomotora Castro. Locomotora Castro. Está muy cerca de lo de... Me parece, Es un boxeador, el Roña, que realmente le ha dado tanto al pugilismo nacional. ¿Me permitís? Yo comparto con usted. ¿Sí? Sí. ¿Me permitís? Juan Carlos, que siempre nos llama y termina de cumplir años, y tiene los últimos tres números del documento como en el 446, le damos la corbata. Pasá por Brunos, allí San Martín 5100, Juan Carlos. El abrazo grande, porque siempre estás al lado nuestro, y en esta oportunidad te lo vamos a obsequiar porque cumpliste años. Y la próxima, los últimos tres números de documento de los que faltaron, es el de Ricardo Ferrer, que nos contó que estuvo charlando con Lito Müller, a quien también le agradecemos mucho, y por supuesto a los ya mencionados que siempre nos apoyan a través del Face, a través de la página de Boxeo Planeta, como así también de esto que es Boxeo Planeta en la Super 107.5. Nos despedimos. Será hasta la edición número 194, si Dios lo quiere así. Y por supuesto vamos a compartir los tres con nuestro tercer hombre, que es Dani Bravo, que nos pone al aire una nueva entrega de la actividad pugilística a nivel local, nacional e internacional. Amigo, bueno, amigo, vamos a compartir una cena. Gracias, Dani Bravo, por ponernos en el aire. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición. Y en la medida de lo posible, trate de ser responsable. Una sociedad siempre será mejor si todos y cada uno de nosotros, en lo que nos atañe, en lo que nos hacemos día a día, somos responsables. Muy buenas noches para todos. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.